La Gauchada, un espacio para conocernos. La Gauchada, un espacio para la añoranza. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. La Gauchada, los lunes de 6 a 7 de la tarde. Radio Estepona. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro bolivia. Mercedes Sosa con Canción con Todos nos abre las puertas para entrar en otro programa de La Gauchada. Una hora que se nos hace corta, como se hace corto un café con compañeros, o para muchos coterráneos, un mate calentito en una rueda de amigos. Ya está ya. Te traemos las alforjas llenas de anécdotas, música, costumbres, entrevistas y un poco más. La Gauchada es el medio que nos permite llegar a usted y nos transporta por este hilo invisible hasta su casa, a su lugar de trabajo, que puede ser aquí en Estepona, en Casares, en España o en cualquier rincón del mundo. Y para nosotros, imagínense que es un gusto el poder estar aquí y que usted nos haya permitido entrar a su casa y caminar este pequeño pedazo de camino juntos, esta horita que podemos transitar juntos, la verdad que nos pone muy contento y por eso le damos la bienvenida. En el programa La Gauchada lo compartimos con nuestro compañero, el señor Juan Carlos Millán Jiménez, que hoy está faltando con aviso. Y también con nosotros el periodista de Mar Platense, el señor Esteban Soroeta, que en algún momento aparecerá aquí por el estudio. Hace unos días estuve por una situación especial. Yo tengo uno de mis hijos, está hace un tiempo, unos 4 o 5 meses, viviendo en Berlín, en Alemania. Y bueno, el frío y la distancia, todas esas cosas, a uno le pegan esos altibajos. Y entonces, en esa de ida y vuelta que nos permite el Facebook o los mensajes, entonces le escribí alguna cosa. Que posterior, después, me pareció que estaba bueno la posibilidad de hacerlo llegar a algunos amigos y después así lo hice, y bueno, posterior de eso recibí comentarios de gente conocida, de gente que uno se relaciona a través del Facebook, ¿no? Y entonces me pareció interesante traerlo y comentárselo, ¿cierto? Sobre todo es una reflexión para cuando a uno que de alguna manera le toca irse, En este caso, como en el caso de mi hijo, que él se va sin saber el idioma alemán, entonces lo cual ya es un tema bastante suficiente como para preocuparse. Y uno de pronto se ha convertido en un inmigrante involuntario que desconoce el idioma y las reglas del lugar donde llega. Está lejos de casa, sus amigos no están allí y no tiene casi nada, salvo situaciones difíciles. Pero está vivo y aunque parezca que no paran de sucederles calamidades, sin negar lo que perdió, se repone siempre. Acepta, se reinventa, se reconstruye, reaprende, se aferra a lo que encuentra, se enamora de lo nuevo, descubre en cada cosa, en cada pequeño gesto, en cada mirada, algo que lo impulsa a seguir adelante. La emigración, de alguna manera, es como un camino que transita por las pérdidas y por los encuentros. Esa necesidad natural que tenemos los seres humanos de contacto, de impulsos vitales que nos lleva a transitar entre lo que de alguna manera murió o se alejó, pero que también vamos por lo que nace, ¿cierto? Y se queda allí en el subconsciente y es la base fundamental de lo nuevo que se inicia. Son los cimientos de lo nuevo. Entonces, al escribir esto, aparecieron un montón de comentarios, pero hubo un caso que me pareció súper interesante y me pareció también interesante compartirlo. Y nos dice: una vez es un eterno inmigrante de la vida, ese camino de pérdidas y encuentros al que me refería yo en la nota, dice, no está lejos de casa, es la vida misma y está dentro de cada uno. El lugar donde nos toca transitarlo es secundario. Sucede que lejos de casa a veces se hace un poquito más duro o más difícil. Pero como la naturaleza humana lleva consigo la superación y la supervivencia, nos vamos armando por la senda de las herramientas que de alguna manera nos van ayudando a ir quitando la maleza, allanando el terreno y poder seguir adelante. Siempre adelante. Los obstáculos a los que nos enfrentamos lejos de casa, por supuesto, nos hacen crecer, nos hacen aprender y a veces agarrar ese envión para seguir con más fuerzas que antes. Unas palabras interesantes que de alguna manera se las compartimos a muchos como nosotros, que en algún momento saltamos el charco y estamos en situaciones por ahí difíciles, de incertidumbre, cómo se van dando en este momento para muchos, tanto sudamericanos como para gente de otros lugares, porque tenemos amigos que también se están volviendo a sus países de origen, como Alemania, como Inglaterra, ¿cierto? Porque la situación está bastante complicada. Les prometo que ya voy a terminar prácticamente de contarle algunas cosas del Festival de Cosquín, porque ya se termina y es como que hicimos un seguimiento, ¿cierto? Para mucha gente que nos escucha por primera vez, quizá que no sabe, es el festival más importante de Latinoamérica en lo que se refiere al folclore tradicional, en este caso de Argentina, y también hay representaciones de distintos lugares de Sudamérica. Este festival, nosotros tuvimos la suerte de poder hace poquitos días atrás entrevistar a Juan Carlos Cambas, que él actuó este viernes allí en el Festival de Cosquín. Es el único argentino que en este momento reside aquí en España, en Villa, en Arousa, allí en Portugal, Villa García de Arousa. Y entonces, actuó allí con otros importantes artistas del medio de allí de Argentina, y realmente le fue muy bien, tuvo un espacio importante, porque allá es como que los músicos no tienen un gran tiempo en el escenario por la cantidad de números que hay por noche. Y bueno, él tuvo más de media hora, realmente un espectáculo muy muy importante, con una cantidad de músicos, como en el caso de Mónica Abraham, como de Juan Iñaki, que son referentes de una trova nueva, joven. Y bueno, los comentarios realmente han sido muy buenos. Este Festival de Cosquín, uno puede, en el caso, la tecnología nos permite poder ir de a poco escuchando y viendo, ¿cierto? Porque lo transmiten dos canales en forma directa. Entonces uno va a la persona que le gusta el folclore, como en el caso personal, se va encontrando con nuevos valores. Así fue como el programa pasado estuvimos escuchando a Juan Manuel Figueroa, que para mí fue un descubrimiento por la calidad de su voz y el tipo de música que ejecuta. Pero también anoche, en la madrugada de hoy, mejor dicho, tuve la posibilidad de escuchar una entrevista a una chica joven, Silvia Mujica, que es escritora, que ella misma de alguna manera dice que prefiere verse como una poeta, como una con algo de bohemia, ¿cierto? Y que es una escritora que de alguna manera se ha relacionado con los principales folcloristas que hay en este momento en Argentina, como son Jorge Rojas, los Carabajal, el Chaqueño Palavicino, los Nocheros, y con ellos ha ido haciendo cantidad de canciones que hoy son populares, ¿no? Canciones que han llegado al corazón de la gente. De toda esa cantidad de canciones que hay una canción que se llama No Saber de Ti, que es una canción que un folclore muy pero muy moderno. La vamos a escuchar por los Nocheros. casa. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber. Escuchábamos entonces de con los nocheros de esta niña Silvia Mujica, Saber de ti. Y bueno, este camino entre la radio, la inmigración, ¿cierto?, nos ha ido permitiendo conocer montones y mucha gente y muy buena gente. Es el caso de una persona con la cual uno va creando mayores afinidades, como esta persona que tenemos aquí en línea, y que de alguna manera nos permite comunicarnos cada tanto y renovar esa amistad que uno tiene, como es el caso del señor Eduardo Aldice, que él vive aquí en Pontevedra, y entonces realmente para nosotros es un gusto tenerlo aquí en La Gauchada. Muy buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Saludos para toda la gente de Estepona y para los amigos de La Gauchada, fundamentalmente, que son nuestros amigos. La verdad que para nosotros, Eduardo, es un gusto poder estar charlando contigo, pero también, bueno, hay un hecho que nos lleva a convocarte, porque para toda la gente que vivimos acá en España, el que vos hayas recibido un premio muy importante para nosotros, de hecho que el Senado de la Nación Argentina te da un premio por tu divulgación de la música del tango, ¿cierto?, y de lo referido a toda la música tradicional argentina, la verdad que es un mérito por un trabajo, y aparte nos pone muy contentos para realmente, ¿no? Sí, muchas gracias. Ese premio que lo recibió argentinatango.es, obviamente lo han personalizado a mí, como han hecho con otros colegas de Buenos Aires. A todos a nosotros nos han premiado por la difusión del tango, cada uno en su ámbito. El mío es de aquí y es de allá, porque también traigo muchas noticias de Argentina para aquí, ya que los que vivimos fuera, me pasa a mí, ¿eh? Me dicen el cantor tal, y yo el cantor tal, ¿cómo puede ser que nunca lo haya? Claro, llevo 30 años aquí. Si no cantó hace 40 años atrás, los que son de 15, carreras de 15, de 20 años, me cuesta ya trabajo. Sí, ahora por internet me voy poniendo el día, ¿no? Pero no es lo mismo que haberlos visto en escenarios como vi a tanta gente, ¿no? Sí, eso nos pasa a todos. Por eso es lo que yo recién comentaba, que la posibilidad de que, como en el caso del Festival de Cosquín, que se traslada en forma directa, uno va descubriendo cantidad de nuevos cantores, de nuevos poetas, y es muy, muy interesante realmente. Un segundito, porque acaba de aterrizar el dirigible que lo trae al periodista marplatense, el señor Esteban Soloeta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Es un gusto saludarlos y poder estar en La Gauchada de nuevo. Continúen. No los interrumpo. No, fíjate, porque tiene un dirigible que lo trae directamente acá a la Plaza de las Flores. Pero si yo vi la sombra, dije, ¿qué será esa sombra enorme? Claro, el dirigible, jolín. Sí. Así que bueno, le estaba diciendo que Eduardo recibió un premio del Senado de la Nación Argentina por su difusión del tango, ¿no? Sí. La verdad que esas cosas son muy interesantes. Y para vos, realmente, porque que llega a Buenos Aires, que uno está haciendo radio aquí y que vos llevas adelante una... eso es impresionante, ¿eh? Bueno, lo que ocurre es que es un portal que tiene mucho soporte también en Argentina, como decía recién, y está ocurriendo que los mismos productores de disco, los representantes de artistas, mucha gente amiga, quiere tener a su artista en este portal porque a su vez la difusión nuestra fuerte es en Europa. Entonces todos quieren venir a cantar a Europa, a España, Alemania, Italia, Inglaterra. La semana pasada hablé con mi amigo Juan Imperial, que yo estoy los miércoles en AM610 en Buenos Aires, hablé precisamente de Inglaterra, es decir, el tango en Inglaterra. Y así cada semana lo voy haciendo con él, pero también en la web, está todo sustentado en argentinamundo.com. De manera tal que ese es el mérito, que somos plataforma para este lado y todos quieren estar aquí. Claro, me viene bien, porque a los que estamos aquí nos enteramos de qué pasa allá. Es decir, es la ida y vuelta. Porque como dijo Facundo Cabral, ya no soy de aquí ni soy de allá. Ya no sabemos ni de dónde somos realmente. Claro, y además las nuevas tecnologías también propician un fomento y una difusión que antes no era posible, además teniendo también el respaldo de gente que ya está afincada acá y conoce más el ambiente y se va relacionando, también puede se van abriendo obviamente nuevas posibilidades. Exactamente, y ¿sabes qué hago yo, Esteban? Que pues justamente Carlos se interesó por esta nota sobre el quinielero que había puesto en argentinatango.es. Les cuento a los españoles cosas nuestras, porque aquí la quiniela es una quiniela de fútbol y yo lo he contado en mesas de bar, con amigos, cuando uno está comiendo y demás, y se asombran porque es todo un mundo ese, ¿no es cierto? Como cuento este del quinielero, cuento tantísimas otras cosas, siempre también pensando en los españoles. Claro, eso es lo fundamental. Juan Carlos, que bueno, hoy no está con nosotros aquí en el programa, siempre él tiene una muletilla que utiliza, dice, nosotros pensamos que en la gauchada nos está escuchando un español y un argento, ¿no? De alguna manera que entonces uno intenta ir intercambiando distintos tipos de anécdotas que y uno se la tiene que ir explicando al otro, ¿no? Mira, me cuenta la gente de la parrilla de María de Madrid, que son muy amigos míos, yo hice un programa desde ahí incluso para Cibeles FM, que después fue Punto Radio, después fue ABC Punto Radio y ahora ya va a dejar de ser nada, ¿no? Va a pasar a ser Cadena COPE. Bueno, y les preguntaba yo cuántos argentinos íbamos. No llegamos ni al 20%. No, el grueso del cliente de las parrillas argentinas es el español. Ese es el que mantiene abierta la parrilla, ¿no? Y después uruguayos, argentinos, colombianos, entre todos no llegan a redondear el 20%. Claro. Sí, no, bueno, eso le pasa a la mayoría. Y un poco con el tango pasa tres cuartos de lo mismo también, porque acá la Academia de Baile, por ejemplo, la mayoría de la gente que va son españoles, sí, mucho más que argentinos. Sí, sí. Hay algunas peñas de tango, Valisole Tango, que son muy amigos míos en Valladolid, bueno, muchas son amigos míos en Segovia, en Valencia, Valisole Tango, que la recuerdo así ahora, creo que ahora no tiene ningún argentino en este momento, han tenido un par de parejas de matrimonio, así, pero en este momento creo que no hay ninguna pareja argentina, o ni un argentino individual, o sea que se dan casos como ese. También en Madrid, iba a decir en Buenos Aires, en Madrid hay peñas que son totalmente de españoles, no porque ellos nos excluyan, es que lo del tango bailado es una cosa impresionante. Una de esas peñas que nombré de Inglaterra lleva tiene muchos años de actividad, son como 20 años de actividad, ya se han recibido de bailarines de tango más de 35.000 personas. Estamos hablando de cosas industriales ya, no artesanales sino industriales. Pero también el tango tiene una historia y un poco una tradición donde ha tenido muchas veces mejor acogida y recibimiento fuera de su tierra que dentro de su propia cancha, ¿no? Sí, incluso si no hubiera recibido el beneplácito de París, en Buenos Aires no lo hubieran aceptado. Es decir, París fue fundamental para el tango. Y para aquellos años ya, o sea, un poquito tiempo después, surge en Finlandia, que hubo un gran cantor de tango, además, que fue una década después, fue paralelo a Gardel, se le llama el Gardel de Finlandia, no me pidas el nombre porque son nombres finlandeses que me cuesta un trajo enorme. Resulta que en Finlandia el tango tiene un desarrollo tan grande como en Argentina, pero tan grande. Qué curioso. Y en Madrid, bueno, en su momento también Gardel fue un suceso muy importante, muy grande. Sí, sin duda, sí. Y aquí pasó, yo estoy en Pontevedra, él entró por el puerto de Vigo y actuó. El primer lugar de España que actuó fue Vigo, porque en esa época el trasladarse, que venía no por un día ni una semana, por un año y medio, y entonces en cada lugar que llegaba actuaban porque iban ingresando dinero, ¿no? Y actuaron aquí en Vigo también con gran suceso, y antes de llegar a Madrid creo que fue haciendo paradas inclusive, y sí, Barcelona, una plaza donde él grabó, donde estuvo mucho tiempo porque estuvo grabando, ahí le llevaron un aragonés y un vasco un tema que cuando lo vieron cantar en el norte, yo no sé si en Bilbao mismo o en Asturias, porque estuvo en ambos lugares, se enamoraron de Gardel, de cómo cantaba, e hicieron un tema que, mira, yo lo desde pequeño me daba una tristeza ese tema, me la sigue dando todavía, La Cieguita. La Cieguita la escribieron un aragonés y un vasco, se la llevaron a Barcelona porque sabía que él estaba grabando en Barcelona, le gustó tanto a Gardel que la incluyó entre las grabaciones que estaba realizando en ese momento. Bueno, viene muy bien porque ahora está cumpliendo 75 años la ONCE. Así que mira, claro, fíjate vos. Perfecto La Cieguita. Ahora, viene perfecto. Qué tango triste, ¿eh? Un tango a mí me todavía ahora me... Pero cuando era niño me daba una tristeza enorme pensar en esa niña en el parque que no podía jugar con los otros niños y él que la veía y un día vio a la madre y la niña ya no vino. El tango tiene esas cosas. Y fíjate, dicen el tango es triste. En este caso la tristeza se la dieron dos españoles. Uno de ellos era el de triste y el otro el músico. Eduardo, recién hiciste un comentario sobre el tema del quinelero, porque la gente no sabe qué es. Entonces, ¿qué es el quinelero? Y vos, en tu pueblo, allí en General Valdecera, no, o mira, en Rosario. Ahí está, te iba a corregir, te iba a acotar. En mi pueblo es posible que hubiera quinelero, pero yo lo que recuerdo, desde a los 8 o 9 años, me acuerdo toda mi vida de Rosario, ¿no? Ajá. Y Rosario es la capital mundial de la quiniela. Según pude corregir para hacer la nota, ya lo sabía, pero siempre dije, pero si era cierto eso, que ahí nació la quiniela. ¿En serio? Como parte de la actividad, incluso porque hubo una mafia bastante fuerte, italiana, bastante. Claro, fuerte, en los años 30, Chicho Chico, Chicho Grande. Exacto, sí. Y entonces se metieron en el mundo del juego, ellos desaparecieron, pero la quiniela quedó. Es un juego que en Rosario es imposible ser rosarino y no jugar a la quiniela. En cualquier bar, el verdulero a veces te vende quiniela también. Ahora bien, ¿qué hizo el gobierno de la provincia de Santa Fe? Hace muchos años, yo vivía allí todavía, no mucho tiempo antes de venirme, pero era 30, 35 años que está la quiniela oficial, y sin embargo, la gente sigue jugando la otra, la clandestina. Sí, por supuesto. Bueno, paga un poco más, ¿no? Sí, porque te dan el 20% de descuento en el pago. ¿Sí? Claro, entonces paga un poquito pesos, más. Juega 100 pesos y pagas 80. Claro, pero lo bueno es que la gente tiene que saber que los capitalistas de juego son, bueno, desconocidos para toda la gente, porque en realidad uno nunca sabe quiénes son los capitalistas, quiénes son los que ponen todo el dinero por detrás, ¿no? Porque es ilegal. Pero hay un tema que es fundamental, que la única garantía de cobro es el quinelero, ¿no? Sí, efectivamente, pero fíjate que yo cuento en la nota en argentinamundo.com, que hay que entrar a la sección de tango para leerla, cuento que, mira, yo son muchos años y sé que estaban en juego Carlos Pellegrini y Las Rosas, que son dos poblaciones vecinas. En un lado estaba el capitalista o el que llevaba la jugada y el ganador estaba en la otra ciudad. Y ganó una persona y no le pudo pagar y se suicidó el capitalista, ¿eh? Se suicidó porque era un tema de ese tipo de seriedad, ¿no? Chave de honor. De honor, exacto. Y yo conocí a un capitalista en Rosario, en un bar precisamente, y sabía dónde vivía, muy cerca de la historia que cuento, que la historia que cuento es de un día que fui, estábamos en el LT3 haciendo programa y se me ocurrió incorporar como una sección, íbamos con un grabador, un Grundig, esos Grundig que pesaban una barbaridad, pero luego el sonido era el mismo que en la radio, que si estuviera ahí la persona en vivo. Y fuimos al bar Saigo de Corrientes y Pellegrini, que al lado está el famoso cine Sol de Mayo, y bueno, yo llegaba con el grabador, no avisaba ni nada, me ponían una mesa, me conocían y ya se acercaban los tangueros, ¿no? Y hablamos de tango, y en un momento dado uno de ellos se pone a hablar y me di cuenta yo mismo que era quinielero, y entonces en la radio nos cuenta cosas de la profesión. ¿Y sabes por qué trabajaban en esa esquina? Porque cada ochava de la esquina de Corrientes y Entre Ríos, de Corrientes y Pellegrini, la avenida Pellegrini, un poco el final del centro, sí, del centro de Rosario, sur, hacia el sur, sí. Entonces cada una de las esquinas es una seccional distinta, entonces él está trabajando en una esquina y ve venir el policía de esa seccional, se cruza la otra y ya el policía no lo puede seguir. Y después lo interesante de la manera que anotaban los números, en ¿cierto? En un papel y con un papelito, boli, con una virome, sí, una virome, sí, ahí, muy, o una muy cosa, no, pero una cosa precaria. Era algo, no, yo he intentado muchas veces acá hablando con gente aquí españoles, contarles lo que era la quinela de la manera y mostrándole en un papelito cómo se anotaba, pero y vos cómo, si bueno, salía ese número, cómo lo cobrabas. Estamos, bueno, bueno, era... ¿Sabe por qué se notaba tan pequeñito? Porque si venía la policía se lo comía. Claro, se lo tenían que tragar, claro, sí, sí, eso era... Eso, la... bueno, y era tremendo, y sí. Entonces yo aquí puse una jugada que no la encontré, no la hice yo. Dice, 585, 1-10, 585, 10-10, 85, 1-7, claro. Y detrás de 10, 10 y 7 el signo peso. ¿Qué significa? Que el 585 lo jugaba 1, a la cabeza, a la claro. Primera posición, 10 pesos. El mismo 585, a los 10, 10, 10 pesos. Y 85, a la cabeza, 7 pesos. A la cabeza te pagaba 600 veces las tres cifras. Si eran los 10, se dividía por los 10, o sea, 60 veces por cada posición. El 85 a la cabeza te la pagaban 60 veces. Si es a los 10, 6 veces. Y el que paga solo 6 veces es a la cabeza un solo número. La unidad. Claro, la unidad. Hay que jugarle muchísima cantidad si quieres reponer la apuesta. Claro. Ahora bien, te contaba ese capitalista que vivía muy cerca de allí, precisamente, en la calle Corrientes, y tenía una casa que no veas, y una persona... Sí, pues suelen vivir muy bien. Ganaba, suelen vivir bien, pero fortuna ganaba. Sí, sí, sí. Y luego conocí, y luego viví en ese barrio además, pero yo lo conocí antes, en la esquina de 27 de Febrero y Ovidio Lagos, que es justo, es la 27 de Febrero, es la siguiente avenida grande después de Pellegrini. Y Ovidio Lagos de Corrientes hacia el oeste, casi que es la segunda avenida, calle grande más que avenida. Uh-huh. Allí, en esa esquina, que es el ángulo, el final del Parque Independencia, del lado de afuera, porque el Parque Independencia no vive nadie, es todo parque, ahí había este capitalista tenía la oficina allí, que él no la atendía otra gente, y a su vez, ahí funcionaba el reaseguro, que era una persona de ellos, llevaban una tabla enorme, que iba pasando con el 48, el 3. Claro, sería como el clearing bancario. Exactamente, entonces si estaba muy cargado el 48. Se lo pasaban al otro, sí, eso es cierto. Se juega el día que muere alguien en tu familia. Bueno, eso era terrible. ¿No es cierto? Sí. Si estaba muy cargado, dividían el riesgo en 10% cada uno. Claro. No importaba quién recibiera la jugada, todos tenían el 10% de riesgo sobre esa jugada. Eduardo, hay un tema que me gustaría que comentar, ¿cierto? Ángeles Ruibal. Esta mujer que es española y canta folclore, ¿puede ser? Ah, sí, es gallega de aquí, de Pontevedra, de San Andrés de Lleves, que es una población que está muy cerquita de aquí, en el mismo concelho de Pontevedra. Viene de estar en Argentina, o sea, tres veces impresionantes en Buenos Aires, Rosario, San Nicolás, Entre Ríos, y no hizo más gira porque su función en este viaje fue difundir, promocionar el disco Así Siento Yupanqui, que canta con el hijo Yupanqui, canta claro. Con Kiki Pereira, con Georgina Hassan, con sus hijas, con Graciela y con Irene, que son sus hijas, bueno, y hace algunos temas y otros solo, y siempre en todos los temas la introducción la hace Malcolm Butok de Les Luthiers. Ah, de Les Luthiers. De Les Luthiers, con un verso del Payador Perseguido. Ha tenido un suceso en Argentina impresionante, Radio Nacional le ha abierto las puertas para hacer una presentación en vivo en el estudio de Maipú 555, una hora completa para ella, y en ese mismo estudio, en otro día, también estuvo con Miguel Hernández, que se cumplía los 110 años de su nacimiento, y dio la casualidad que en Buenos Aires también ocurriera que el Hotel Castelar inauguraba la habitación 704 como museo donde se hospedó García Lorca, y como ella en España, ella empezó cantando Yupanqui con 20, 21 años, luego formó el dúo Los Juglares, se formó el dúo Los Juglares, del cual era la voz, y cantaban los poetas españoles, argentinos, y el cubano Guillén, y Benedetti. Entonces, de Argentina, la Storni, por ejemplo. Entonces, todo eso lo musicalizaba. La mayoría de los temas ella misma sigue musicalizando poemas. Y entonces, como siempre tuvo Yupanqui desde aquel año, cuando tenía 20 años, siempre lo siguió cantando. En los conciertos sabía poner un tema o dos de Yupanqui. Ahora ya ha hecho un disco y en Argentina el diario Página 12 lo ha considerado uno de los discos del año. Mirá qué bueno, 8 o 10 discos, y uno de los discos del año no es de un argentino. Canta folclore argentino y es una gallega. Una gallega. ¿No? Para nosotros, el tenerte aquí en La Gauchada siempre es un mérito y un gusto. Y te vamos entonces a despedir con la andariega de Ángeles Ruibal, y que también para nosotros va a ser un gusto escucharla. Yo quiero solamente decirte una sola cosita, que hoy publicamos una nota que invito a leer, hay que entrar en argentinamundo.com e irse a Argentina Provincias, sobre el doctor Guillermo Oliver, que fue el descubridor, el que consiguió aislar unos unos bacilos y de allí sacó lo que es la bioleche o la leche bio, que la produjo luego Sancor. Todo esto lo hizo en CONICET, en Tucumán, del CONICET y del INTA. Algún día sería bonito hablar porque son dos grandes instituciones. Por supuesto que sí. Dos grandes instituciones argentinas. Y solamente decirte al final, porque Ángel le ha cantado ahí también, que nuestro paisano Daniel Calá, aquí al lado, en Vigo, el sábado pasado celebró los 25 años del Rincón de los Artistas. Sabemos que tener un local abierto un mes es un drama. Ahora, tener los 25 años es un mérito enorme. Y por ahí han pasado todos los artistas que uno se puede imaginar y cuatro más. Entonces, quería acotar estas dos cosillas. Me quedo con un poemita del quinielero que lo decimos otro día, y con mucho gusto la andariega, que es un buen tema para seguir andando camino. Un gran abrazo, Eduardo, y gracias, para nosotros, Eduardo. Es la verdad que nos conmueve escucharte. Un gran abrazo. Tenéis a Ángeles para cuando quieran, charlando con ustedes. Perfecto, gracias. Un abrazo. Adiós. Yo he caminado por el mundo, he cruzado tierras y mares sin fronteras que me paren. Y en cualesquiera guarida yo he cantado, tierra querida, tus dichas y tus pesares. Si se acordará, hoy que me encuentro tan lejos, ¿quién sabe mi alma si se acordará? La pobre esperanza mía mucho me supo ayudar. Hoy me lastiman las dudas. ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Hoy me lastiman las dudas. ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Me acuesto sobre el apero, triste me pongo a pensar. ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Toda la vida es ausencia. ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Zambita andariega, nacida en el arenal, de tanto vagar conmigo, sabe mi pena de andar y de andar. Estábamos escuchando una voz de Galicia haciendo la andariega y la verdad que todas las recomendaciones que nos hace Eduardo vienen bien, porque es una persona que está muy pero interiorizada de todo lo que es el folclore y el tango aquí en España, ¿cierto? Y en Europa. Y bueno, ¿qué contarles? Que venimos de este fin de semana, la primer cumbre entre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC, la Unión Europea, que se realizó aquí en, no aquí, sino aquí en Santiago de Chile. Y bueno, hubo algunos pequeños desencuentros. En realidad, por un lado, unos reclamos por parte de la Comunidad Europea. Por otro lado, un cierre con respecto a Latinoamérica. Y bueno, hay bueno, algunos comentarios, ¿no? Pequeño, por decirlo de alguna manera, bueno, ¿no? Pequeño, por decirlo. Pequeño desencuentro, pequeño ya ni con Merkel, siquiera nos llevamos bien. Porque, bueno, Merkel dijo que le preocupaba muchísimo el tema del paro juvenil en España. El 55% de los jóvenes menores de 25 años se encuentra en paro. A todo esto Rajoy le respondió que no pueden hacer políticas expansivas porque todavía tienen que controlar el déficit. Ahora bien, el déficit lo van a controlar. No va a quedar nadie en pie. No va a quedar el déficit uno. Va a estar controlado. No va a quedar ni uno acá. No va a quedar absolutamente nadie, pero el déficit va a estar controlado. Dijo que le correspondería a los países que se encuentran en una mejor situación realizar ese tipo de políticas expansivas y le devolvió el favor a Angela Merkel. También habló de la buena relación que tienen con Chile y destacó la protección y la seguridad jurídica en una indirecta, en una elíptica hacia países como Bolivia y la Argentina por el tema de la estatización de empresas como ocurrió, lo que le sentó muy mal con las empresas eléctricas y las empresas petrolíferas en Bolivia y en Argentina. Pero si no nos vamos demasiado atrás en el tiempo, apenas hace un poco más de 4 años, ya casi 5, en abril del año 2008, el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, dijo: nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa porque eso nos convertiría en un país de quinta división. Por tanto, no lo vamos a aceptar. Que lo tenga claro el señor Rodríguez Zapatero. Esto lo decía en referencia a la empresa Lukoil, que intentó hacer una compra de acciones de empresas de energía españolas. Pero claro, cuando le pasó lo mismo y cuando actuó de la misma forma Argentina respecto a esto, se quejó del tema de la protección y de la seguridad jurídica. En realidad, coherente y en línea con lo que él dijo en el año 2008, la Argentina hizo uso de su soberanía para proteger sus intereses en recursos estratégicos como el petróleo y lo mismo Bolivia. Recursos que se malvendieron, se mal privatizaron en los años de la infamia de los años 90, que por mucho menos valor de lo que suponía su base y con inversión prácticamente nula, porque se compraron además con bonos de la deuda externa, se malvendieron recursos estratégicos. Y mientras tanto, a su vez que algunos políticos de aquella época se enriquecieron enormemente, políticos de los años 90. Esto se corrigió en la última presidencia, se volvió a nacionalizar la empresa YPF, siguiendo justamente con esta línea de pensamiento que decía Rajoy en el año 2008, que no se puede malvender ni poner en manos de cualquier empresa un recurso estratégico porque eso nos convertiría en un país de quinta división. Pero bueno, ahora en la última cumbre en Chile entre la Unión Europea y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tiró ese misil, esa indirecta, respecto de la seguridad jurídica. No conforme con esto, también además tuvo un enfrentamiento con Angela Merkel. En esta cumbre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y en línea con un pensamiento que se ha dado muchas veces en las relaciones entre ambos países, y además que ya lo viene manifestando desde hace mucho tiempo, dijo que necesitamos socios, no patrones de los recursos naturales. Porque ha cambiado evidentemente el pensamiento colonialista que muchas veces han tenido dirigentes latinoamericanos, y esto ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años en toda la zona, ¿no? En Perú con Ollantumala, en Ecuador con Rafael Correa, en Venezuela con Chávez, en Uruguay en su momento con Tabaré, también en Chile con Ricardo Lagos o Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que además está muy cerca de ganar las próximas elecciones. Sí. Así es. Que sería la oposición al actual presidente, a Sebastián Piñera. Pero más en línea con el pensamiento de Rajoy. Sí. Pero bueno, también queda la reflexión esta, ¿no? Decía, no, que nosotros tenemos que controlar el déficit. En la última encuesta de población activa arrojaba el número de 5.950.000 parados. Entonces, habría que ver cuáles son las prioridades. Por ahí no está mal, ¿no? Recortar y ajustar, pero... Pero no a este punto. Claro. Si no hay consumo... Tanto, claro, es que no, al no haber consumo tampoco no se va a reactivar el motor de la economía. Y de hecho, tras la última reforma laboral que nos vendieron con bombos y platillos, como otras anteriores, lo único que ha hecho es en aumentar el último año en más de 1 millón de parados. Así que bueno, estas eran las noticias que nos llegaban esta semana desde la cumbre en Chile, entre la CELAC y la Unión Europea. Y el río nos trae... esa agua fresca de nuevos cantores, nuevas cantantes, y vamos a escuchar de Abel Montes, Acuarela del Río. Una flor en el río, un paisaje de cielo reflejan las aguas del Gran Paraná. Más allá un camalote va flotando hacia la orilla. Qué arbolada de sauces nos invita a soñar. Acuarela del río que pintas de luces mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol. De un lento atardecer a la deriva el bote va con mi amado por el río, meciéndonos con su vaivén que a nuestro amor, y apoyado en mi hombro me musita el oído mientras besa mis manos, completa mi dicha aromas de azar. De allí, de mi tierra, de Santa Fe, Eli Esmidalter, cantándonos una canción, un chamamecito de allí, de Acuarela del Río, de Abel Montes. Y aquí estamos con Esteban, sorprendido de una noticia que nos llega desde Argentina, de que, bueno... Hay gente que la afectó en su No, pero está bien, porque ¿quién no tiene un superhéroe, no? Es decir, Superman, Batman, Capitán América, bueno, pero son imaginarios de un escritor que en algún momento tuvo un... Estos los que hacen cómic, pero nosotros no. Lanús tiene su propio superhéroe. El capitán Mengano. Mengano. No es una broma, no es una noticia falsa. No es broma. Hay fotos, lo pueden ver claro, sí. En internet. Este tipo se volvió bastante tarado. El autodeterminado capitán Mengano, un vecino de la localidad bonaerense de Lanús que se cree superhéroe. Así como lo oyen, ¿eh? El tipo además anda con un escudo, una máscara. Ya le pusieron 13 balazos, no lo mataron de milagro. Pero ahí sigue. Inclusive fue imputado por portación ilegal de armas luego de que él mismo divulgara en su página de Facebook 30, que repelió 30.000 inscriptos. 30.000 inscriptos, sí. Además tiene fotos ahí con el club de Lanús. Repelió un asalto a tiros, va, se enfrenta con los delincuentes y va disfrazado de superhéroe. Lleva un escudo que en vez del escudo con las barras y las estrellas lleva la celeste y blanca. Y va todo vestido de azul y asegura que su objetivo es combatir el crimen. Anunció ayer que repelió a tiros un asalto y logró hacer huir a los ladrones que querían robarle su auto. Bueno, pero en realidad Mengano, quien sería un subinspector de policía retirado, fue el único que disparó hasta 14 veces su arma automática. Él solo se tira. Él solo. De adentro se ven los tiros en el parlante y arriba de la guantera, que eran hacia mí desde mi ventanilla, y los del parabrisas eran míos, tirando y protegiendo a mi pareja y disparando a los otros dos, escribió Mengano en su red social. Y este tipo existe, ¿eh? Y, no, pero aparte se lo puede ver en YouTube haciendo un recorrido que él hace por un barrio de Lanús, pues convengamos que Lanús es una ciudad es muy grande. Muy grande, muy ¿cierto? Grande. Entonces él, en una zona, ¿cierto?, donde hace este tipo de trabajo, en un reportaje con Petinato, es decir, hablando sobre cómo era la función de él, y bueno, él dice que él tiene su propio negocio y que por la tarde, una vez que él llega a la casa, se chanta el disfraz y sale, ¿cierto? Y empieza a dar vuelta por los lugares que medianamente pueden haber algunos asaltos, o la verdad es, convengamos que la zona de Lanús no es una zona fácil, no. Es una zona bastante difícil, pero bueno, es decir, pero ha tomado un auge, de hecho, que en todos los noticieros se lo ve en todos lados, ¿cierto? Realmente, pero es increíble, aparte vestido como si fuera un como si fuese superhéroe. Capitán América, claro, copiando la indumentaria del Capitán América. Claro que cuando las balas lo perforen no va a resistir. Sí, el problema como es que el Capitán no América, porque la Lanús es una zona bastante complicada y la diversión le puede costar muy cara. Además de que también puede lastimar a alguien, porque este tipo además está retirado, así que no, ni siquiera puede portar armas. Pero bueno, hay gente para todo, y este delirante está ahí en Lanús, que no es un lugar, la verdad, para andar arriesgándose y haciéndose el loco. Pero bueno, ahí está el Capitán Mengano. Bueno, en este tema de la comunicación que nos permite, ¿cierto?, enviar correos y recibir mensajes de texto, mensajes de voz, nos dejaron un mensaje y por supuesto lo queremos compartir, porque es de Hernán Cassiari. De vez en cuando Hernán Cassiari llama desde donde esté y nos deja un texto en nuestra casilla de mensajes. Hoy es De Vez en Cuando. Mensaje de voz, Hernán Cassiari. De repente, de un día para el otro, descubren soluciones simples que hubiera sido fantástico conocer mucho antes. Por ejemplo, que los coches pueden funcionar con electricidad o con luz solar. Hay quienes dicen que incluso funcionan con Coca-Cola. Pero no lleguemos a tanto. Vamos a quedarnos en la electricidad, porque Volvo ya presentó el primer auto a electricidad y por detrás vienen otras marcas. Con electricidad. Y lo dicen ahora. No es una solución más compleja que el combustible. Es más sencilla, también es más barata y menos nociva. Pero en lugar de descubrirlo hace 60 años, los señores vienen y lo descubren ahora. Ahora que las ciudades ya están hasta el cogote de contaminación, ahora que ya nos gastamos un sueldo entero al año en combustible, ahora que se acaba el petróleo. Permítanme dudar, pero cuidado, porque no es una duda sobre la real existencia del invento, ni sobre si funciona bien o mal. Es una duda sobre si realmente lo inventaron ahora y no antes. La duda es sobre cuánto tiempo están cajoneados a oscuras los avances tecnológicos. Esta semana en Suiza se dio a conocer otro invento increíble por lo simple, por lo necesario. Inventaron un aparatito que permite recargar el celular, el teléfono móvil, con el calor del cuerpo. Además, el prototipo se abastece con la diferencia de temperatura entre la fuente del calor y la del ambiente, por lo que no contamina como las pilas o las baterías. Y tras cartón, resulta que la fabricación de estos generadores es 10 veces más barata que lo que venimos usando hasta hoy. Quien dice recargar el celular dice la computadora, el iPod, el iPad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es decir, parece que las pilas no eran tan necesarias. ¿Cuántas pilas habremos comprado a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas habremos tirado a la basura con culpa, sabiendo que estábamos destruyendo el planeta? ¿Cuántas veces nos habrá agarrado del cuello el empleado de seguridad del supermercado Coto diciendo: ¿qué llevas en el bolsillo, pibe? Hacer larguísimas colas para llenar el tanque la noche anterior a un aumento imprevisto, salir a comprar pilas a las 3 de la mañana de un domingo para desgrabar una nota, olvidarse el cargador del teléfono en casa y saberlo en un hotel a 1000 kilómetros, quedarse sin nasta entre San Clemente del Tuyú y Santa Teresita, caminar y caminar con 2 bidones al rayo del sol, chupar esa manguerita infame para sacarle combustible a otro auto, vomitar. Todos esos baches de la vida podían haberse evitado, pero no. Los señores van presentando los inventos de a poquito. No sea cosa que de golpe nos convirtamos en consumidores felices. Nunca se descubre nada a tiempo, siempre tarde. Pienso en la valija con rueditas, posiblemente el único invento útil del siglo XX. La valija con rueditas es la prueba de nuestra desidia como raza. Porque la rueda se inventó al final del Neolítico y la valija común en el año 726 después de Cristo. 14 siglos estuvimos llevando la valija en la mano, habiendo ruedas. ¿Por qué tardamos tanto en ponerle bolitas redondas a las valijas si las dos cosas separadas existieron siempre? Nos están escondiendo la felicidad hasta el último momento. End of messages. Please leave your message after the tone. Siempre dan el blanco, Hernán Cassiari, con una lógica contundente y un sentido del humor elegante y extraordinario. Esta semana intelectuales europeos dieron a conocer un manifiesto. Yo me meto a decir, total, no tenemos guión. Bueno, dale. Seguimos. Intelectuales europeos dieron un manifiesto. Dicen que Europa no está en crisis, se está muriendo. Opa. El manifiesto, de hecho, llega justo cuando el Reino Unido ha anunciado un referéndum sobre su continuidad en la Unión Europea y después de que el premier David Cameron haya advertido que hará campaña por el no si no se satisface su demanda de dar marcha atrás en la integración europea y dar más poder a los estados. El manifiesto, que publican los diarios Le Monde, Frankfurter Zeitung, El País y Corriere della Sera, está impulsado por el filósofo francés Bernard Henri Lévy y lo firma también Humberto Eco, Salman Rushdie, Antonio Lobo Antunes, Claudio Magris, Hans Christopher Butch, Georgi Conrad, Julia Kristeva, Peter Schneider, Vasilis Alexakis y los españoles Juan Carlos Cebrián y Fernando Sabater. El manifiesto se presentará, se presentó este lunes en un debate público en París y fue organizado por la cadena de televisión cultural franco-alemana Arte con la presencia de los firmantes. Ellos dicen que hace falta más unión política y que Europa no está en crisis, se está muriendo. Nosotros seguimos acá para darle vida, así claro, que nosotros venimos para eso. Esperemos que no se muera. Pero bueno, sí es un llamado de atención. Saúl Ruiz, nuestro técnico y amigo, nos está haciendo seña y diciendo que hemos llegado a otro final de la gauchada. Y bueno, decirles que nos vemos el próximo programa. Chao.